duro como él no hay, porque él te coloca toda esta dureza de la música en Zona del Metal. Él es Patrick en Zona del Metal. ¡Hey, maníacos! ¿Qué tal tengan ustedes? ¡Muy buenas tardes! Les saluda a su amigo Patty desde la Caverna Infernal. Un sábado más aquí, pues, dando todo. Aquí con ese fuego, ese calor intenso que tenemos por Madrid. Así que, pues, se viene el buen tiempo, se viene el verano. Quemando caliente y nosotros aquí refrescándoles esa sangre pura, esa sangre que brota y que vibra de puro rock y metal por sus cuerpos. Bueno, pues aquí estamos ya retornando después de un par de semanas que hemos estado fuera por compromisos personales, así que mil disculpas, maníacos. Saben que aquí estamos de frente y con el pie en el cañón ahí, brotando mucho rock y mucho metal. Desde nuestra querida Agora Sol Radio, estamos ya listos para descargar 3 horas de buen rock y metal emergente y del underground mundial. Bueno, agradecido total también allá a esa linda gente que se engancha en directo en Loja, Ecuador. A la buena gente de Depreda Rock Radio y Metal y TV. Ahí muchos años ahí dando ese buen toque de rock en la provincia de Loja, en la ciudad centinela del sur. Así que pues oye, grande ese maníaco del gran Yuri Fernández. Brotando muy buenos dotes de buen rock y de metal. Saludos especiales también para toda esa linda gente que nos apoya incondicionalmente. Llevamos años ahí juntos a los grandes de México, esa gran radio también que apoya al buen rock mundial como es el Metal Corrosivo. Sonando por ahí nuestro programa también, años y años ya, seguimos sumando más y más. Así que pues oye, encantados nosotros que sonemos por allá por ondas mexicanas. Igualmente en Heavy Metal Mancio en Puerto Rico, gracias al maestro Lechón Atómico por confiar en nuestro querido programa. Bueno, también en nuestra querida y bella Argentina, también allá al sur, como es de Hack Rock Radio, que también nos hacen ese aguante, como dicen ellos, y que la verdad, nosotros encantados de seguir compartiendo buenas dosis de metal y que pues por supuesto sea bien recibida también por esas lindas tierras argentinas. Mis queridos amigos de Seven Rock Radio, también ahí con el gran José a la cabeza, haciéndose presente también, apoyando a nuestra querida querido programa. Así que pues oye, enorme Seven Rock Radio, está también ahí a full de metal y a full de rock también, y haciéndose eco de buenas noticias e informaciones en su web principal. Así que ve para allá si no nos quieres escuchar por acá, pues estamos ahí también, o no puedes escucharnos en directo por cualquier cosa, actividad, pues ahí tienes también nuestros queridos compañeros que nos hacen ese aguante con el programa en diferido. La verdad es un honor, y cómo no también en Quito, pues a nuestros queridos amigos de Rock Sin Límites Radio Online, encabezados por ese gran luchador del heavy metal y del rock allá en Quito, como es el maestro Pablo Terán. Buena parrilla ahí, que se conforma y que sigue guerreando también desde las ondas quiteñas. Rock Sin Límites Radio Online. Bueno, la verdad que nosotros encantados, decíamos, así que pues, oye, el tiempo es oro por acá, por la radio. Así que pues vamos ya a deleitarles con buena música. Lo que suena de fondo son esos auténticas banda alemana, que la verdad que es una banda que tiene ese progresivo ahí fusionando un poquito con ese power que los caracteriza. Estos Orden Ogan, bandaza, la verdad que se mandaron un álbum, un tremendo álbum como es el Final Days, que la verdad que pues sigue retumbando en nuestros oídos. Así que vamos a arrancar el programa de esta tarde, de este sábado 25 de abril. Vamos a descargar con ese gran, esa gran banda alemana Orden Ogan. Y esto es y suena así aquí en Zona de Metal. Bienvenidos, maníacos. Disfruten de todo lo que les vamos a dejar aquí en Zona del Metal. Bueno, ¿qué te pareció esa arrancada con estos alemanes? La verdad que para mí tremendos, esta buena pegada que tienen. Y como no, pues oye, brutal. Nos vamos con más. Esta vez nos vamos a cambiar un poquito de fuerza, un poquito de más de brutalidad total. Vamos a escuchar a los Depravity, bandaza también, que se están dejando un precioso álbum por acá, y que la verdad que queremos compartir junto con ustedes ese último lanzamiento que tienen, Bestial Possession, un gran trabajo, pues decíamos, y cómo no, pues oye, aquí nosotros enfundándonos aquí para poder disfrutar de esta buena gente. Así que vamos a dejar a los Depravity aquí en Zona del Metal con ese gran trabajo, decíamos, que están buscando ahí enfundarse y dejando ese buen legado de ese death metal brutal que tienen estos chicos de Depravity. Así que disfruten de buen metal aquí en Zona del Metal. ¿qué tal, amigo? Demoledores esos australianos. Oye, brutales, brutales. La verdad que estos Depravity están pegando fuerte con ese tercer álbum y deseamos que son pues una bestialidad completa. Así que pues espero te haya gustado y molado muchísimo, porque la verdad esto sí que tienen un buen aguante y que la verdad que para nosotros es placentero pues estar disfrutando de ese buen metal de estos chicos. Bueno, nos vamos con otro pedazo de banda. Así que pues oye, nosotros aquí disfrutando siempre y como no, pues oye, espero que te guste, espero que te atrape nuestro querido programa Zona del Metal. Abrazos enormes para Edison, para Fabián, para toda esa linda gente que nos está haciendo el aguante en algún punto de Madrid, para José también por allá, para el gran Carchi, que también seguro está por ahí dándonos ese orejazo a esta hora de la tarde. Así que con una buena birra, por supuesto, ahí en toda esa mano y en esa mesa ahí con buena gente. Así que nos vamos para escuchar a otro pedazo de banda. Pues también hablamos de Brodekin, bandaza también, que la verdad que estamos nosotros disfrutando aquí poniendo. Vamos a escuchar un temita de ese Harbinger of Hue, un gran álbum que sacaron por allá en el 2024, pero que la verdad yo quiero presentar un temita de este álbum, porque la verdad es muy, muy, muy bueno, muy poderoso también en tema metal. Así que pues, oye, disfrutarlo. Demoledor, demoledor estos Brody King, la verdad que brutales, brutales. Oye, por cierto, pues vamos a mandar un fuerte saludo también a nuestro querido Chus Tanken. Hoy no nos va a acompañar con la agenda porque está de camino a Carabanchel a un evento, pues que la verdad que este tipo siempre anda de un lado a otro, así que es un culo inquieto. Así que un abrazo enorme para el querido Chus. Nosotros por acá disfrutando también de toda esa buena gente que nos escribe, que nos llama por interno también. Oye, si tú quieres ser parte de esa gente, de esa buena gente, pues puedes hacerlo mediante un WhatsApp al 696-807-343 y dejarnos ahí el mensaje. O cómo no, también puede estar llamarnos en directo al 910-0406-147. La Caverna Infernal está activa, así que oye, vamos ahí. Bueno, la verdad que nos vamos despidiendo de los chicos de Brody King. La verdad que brutal estos chicos. Y bueno, oye, vamos a rendir un gran homenaje esta tarde en Ecuador. La verdad que se va a realizar un gran evento por todo lo alto, y espero que así sea. Vamos a darle ese homenaje grande como debe de ser a esa gran banda mítica del gran Hugo Beltrán. Hablamos de Wizard, una banda pues que la verdad que lleva 35 años ahí al pie del cañón, pues ha pasado por altos y bajos esta gran banda, pero se ha mantenido ahí con ese buen estatus que los caracteriza. Así que pues este sábado 25 de abril se realizará el primer Eterno Metal Fest, que se va a realizar en Atuntaki. Así que pues oye, toda la gente, seguro que gente pues jóvenes, adultos, pues que recuerdan esta banda cuando salió por allá por los 90s, y que pues la verdad nos dejaron con un tremendo álbum como el Eterno Metal, y que hoy en día va también está ya pues con nuevo álbum, con nuevo trabajo, pues como es el Wizard Road Society. Así que pues estarán presentando estos chicos en ese 35 aniversario de buen metal, de buen heavy metal ecuatoriano, con los chicos de Wizard. Así que pues oye, enhorabuena a esta banda, y espero que siga por siempre esta banda, que no decaiga, porque tiene muy buenos atributos. Y como no, también al alma de esta banda también, como fue el gran Hugo Beltrán, también un gran abrazo enorme para su familia y para sus seguidores. También fue el artífice también de un gran programa como es la Zona del Metal Radio Show allá en Quito, pues que se escucha, es muy escuchada. Así que pues nada, un abrazo para toda esa linda gente que siempre está ahí haciendo muy bien quedar en alto el rock patrio, el rock ecuatoriano. Así que pues oye, abrazos. Estará Sueño Eterno, estará Billy Núñez, esa voz caracteriza de la banda Falk, estarán Perpetua, Evil Wizard, estará pues Soul Steel, bueno, un montón de bandas. Así que esto será en Sociedad de Artesanos, el aporte serán $10, empezará 3 de la tarde, dicho esto, en Atuntaki. Así que pues a toda esa linda gente que va para allá, que disfrute, y que bueno, que el Metal Patrio pues sobresalga siempre. Y nosotros pues oye, nos vamos a conformar pinchando un temita de ese nuevo álbum como es Wizard Road Society, que tenemos por acá al alcance. Así que pues disfrutarle. Un abrazo enorme para toda esa linda gente, y que disfrute del buen rock y metal hecho en nuestra querida patria, Ecuador. Thank you. tener tus labios y poderte besar. Brutal, brutal. Vamos a dejar con un temita de otra de las bandas que van a estar en esta tarde allá en Ecuador, 3 de la tarde, por acá serán sobre las 10 de la noche, estará arrancando ese gran festival, el Eterno Metal Fest número 1. Así que vamos a dejarles con pues esa gran banda de Steel, Soul Steel, bandaza de Quito, formada en el 2007, y la verdad que pues este trabajo, pues un EP que sacaron, el Heavy Metal Tonic, que pues va a sonar ahora mismo un temita, así que disfruten Sonido Oculto aquí en Zona Metal de los Soul Steel desde Quito, Ecuador. Zona del metal. zona del metal. We'll be right back. Wow, buena descarga ahí del metal ecuatoriano. La verdad que nos hemos ido pues ahí, nos hemos enfundado a ese gran legado que nos ha dejado el maestro Hugo Beltrán con su banda Wizard, y que esta tarde en Ecuador, en Atuntaqui, estarán celebrando 35 años ya de trayectoria de esa gran creación de Wizard, de esa gran banda. Así que pues oye, el Eterno Metal 1 está ya a la vista, así que pues oye, a partir de ahí yo creo que seguirá ese concierto en donde están ellos pues disfrutando ya de ese gran legado de este buen metal ecuatoriano. Oye, por cierto, bueno, Wizard pues se formó por allá por el 85, igualmente pues en la banda de Soul Steel en el 2007 y Sueño Eterno en el 96. Así que pues oye, trayectoria enorme de estas tres bandas tricolores, y esperemos que la gente acuda, disfrute y que haya buena vibra. Así que pues nada, enhorabuena para todos ellos. Bueno, nos vamos con más metal, nos vamos hasta bueno, vamos a enfundarnos también otros que están también que están por ahí de dándose una gira. Estamos hablando de Carlos Pina, también de Panzer, están por allá por Alemania. Así que oye, enormes abrazos. Oye, a mí me ha dado pues ese alegrón, la verdad, que vayan a tocar allí pues, y que espero que lo disfruten, sobre todo que lo disfruten, y que pues se vea que esos dioses del rock siempre están ahí juntos y que están siempre vivos y vivitos y coleando. Así que pues oye, yo voy a dejar un temita de este gran Panzer, de estos enormes Panzer con galones de plástico, un temazo, la verdad que pues viene pues ahí en toda regla para un mensaje para todo lo que está pasando en esta difícil sociedad. Así que pues oye, galones de plástico para todos ellos, y que disfruten. Viva el metal patrio español, y cómo no, disfrutando aquí en Zona del Metal. Cuarteles y Vamos, vamos ahí, Galones de Plástico con el maestro Carlos Pina y compañía. Y está pues también el gran Alex Tormentor acompañando a toda esa buena gente. Oye, por cierto, voy a mandar un saludo especial a nuestro querido amigo Sergio. Ha sufrido un accidente, pues así que pues nuestro querido Sergio de la agencia de Al-Andalus Music Event ha sufrido un accidente pues en Getafe, bueno, por acá nos daban la información y que está hospitalizado pues fuera de peligro, pero que tiene que recibir algunas operaciones en su pierna y en su pie porque ha salido fastidiado, ha salido lastimado. Así que pues oye, queremos mandarle un fuerte abrazo al gran Sergio. Ya sabemos que es un guerrero nato pues y que siempre va a salir triunfante de esta batalla, pues que se recupere pronto y que te mandamos desde Zona de Metal un fuerte abrazo, campeón, y que estaremos pues siempre pendientes de esa mejoría. Así que pues Sergio, un abrazo enorme. Te voy a dejar un temita pues de los grandes valencianos Zarpa, como no, pues el maestro Freijó también ahí presente, pues vamos a dejarles con ese Dioses del Metal, que la verdad que es un tema pues que para ti significa mucho. Así que pues oye, les voy a dejar con los valencianos Zarpa, dedicando este temita para nuestro querido Sergio de la Andalus Music Events. Así que pues disfrute en ustedes también, maníacos, disfrútenlo. Y que pues oye, abrazos fuertes igualmente para nuestro querido Chus Tankian, que está, hemos dicho que está de camino a Carabanchel también para ir a un evento, pues ya nos estará contando qué evento es lo que va a cubrir por ahí. Así que pues oye, aquí les dejo a lo grande Zarpa, leyenda viva del metal español. We'll be right back. Wow, tremenda descarga de los Zarpa desde Valencia. Pues lo dicho, que te recuperes pronto, Sergio. La verdad que eres muy importante en esto del mundo de la música y que pues esperamos verte pronto ya en los conciertos también y armando jaleo por ahí. Así que pues un abrazo enorme, querido amigo. Bueno, pues oye, la verdad que nosotros estamos aquí presentando también metal de este querido país, España, nuestra patria también aquí, española. Y oye, les voy a dejar con una banda también, pues que la verdad a mí me da mucha ilusión. Tenemos a los Fuel también, vamos a ver si podemos pincharlos por acá. Oh, por acá nos están pasando también un poquito de temas, así que pues esperemos a ver si lo podemos pinchar. Así que pues, oye, vamos a... Sí, ¿podemos salir? ¿Está saliendo? Bueno, decíamos que Fuel está también, pues ahí, se ha mandado también un CD, pues, que... A ver, se han mandado un CD y un LP, un larga duración llamado La Máquina del Tiempo, que salió en copias limitadas, la verdad, nos dicen por acá 100 copias, no sé si ya estarán vendidas, pero bueno, pues Fuel siempre ha tenido esa característica de pues tener ese heavy metal potente, y la verdad que pues, oye, seguro que volarían. Ya hablaremos con el gran Paco a ver si queda alguna copia para dejarla por acá por el programa. Oye, por cierto, y también se mandó un CD. Bueno, el LP lo llamaron La Máquina del Tiempo, pero el CD tiene otro nombre también, con temas de que están sonando de fondo, y pues tiene algunos otros temas también que vienen incluidos en los discos anteriores, y este disco en formato CD tiene el nombre de Un Tiempo a Esta Parte. Así que pues, oye, muy interesante, pues los chicos de Fuel también dejando ahí entrever esa buena música, esa buena selección de temas para poder grabar, para poder hacer disfrutar a sus oyentes y a sus fieles. Así que voy a dejarles aquí con los chicos madrileños Fuel. Abrazos enormes para el gran Paco, como no también para nuestro querido amigo Javi Casillas, su vocalista. Brutal esa voz, maestro. Así que pues disfruten de Fuel. Son débiles y su corazón. ¡Sí! poderoso ahí el maestro Javi Casillas en la voz de los grandes Fuel, banda de lo dicho, pues que tiene pues ahí en el poder sus grandes trabajos y la verdad que pues la gente que tienen el poder ese trabajazo que se han mandado estos madrileños es bestial. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tuerca, nos vamos hasta Rusia, vamos a presentarles a los Barbarity, banda que nos dejaron por allá un sencillo, el Burial or Cremation, un gran título para este sencillo, pero con una brutalidad total. Hablamos, decíamos de los rusos Barbarity, y aquí en Zona del Metal te lo ponemos, disfrútalo. I want to play a game. begun. Bueno, bueno, pues brutal, brutal, pues también ahí estos rusos decíamos, los Barbarity. Espero que te mole o te haya gustado también ese buen metal que se hace por allá, por tierra, de esas tierras frías. Así que pues, oye, enorme. Bueno, pues vamos a dejarles también por acá con un tremendo trabajo también de una banda. Oye, que por cierto, nos llegan por acá pues heavy metal hecho en euskera. Así que pues vamos a hablar de esta banda, Etorkizun Beltza. Una banda pues que la verdad que nos llegan buenas noticias. Se viene, pues va a participar en el Kova Live, un evento muy importante auspiciado por el Ayuntamiento de Durango. Así que pues oye, estos chicos van a estar ahí presentes en el día 5, a ver, el día 16 de mayo del 2026 a las 12 horas ahí en Landaco, Gunea. Pues estarán presentándose la gente de Alex de Benito Project, los chicos que vamos a tocar ahora, Etorkizun Beltza y Shoot You Out, una banda pues también que es potente, potente. Así que vamos a escuchar a esta buena gente, pues decíamos, con un gran con su último lanzamiento, pues que nos están por acá deleitando. Pues esto hizo en el mes de marzo reciente, se mandaron este gran trabajo, el Garrasi Hutzak, que la verdad espero que pues a los entendidos que me sepan disculpar, que no la lengua no está muy apta para el euskera. Así que pero bueno, la banda pues va a participar, decíamos, en ese gran festival del Kova Live este 16 de mayo, así que la gente pues puede ir ya reservando esas entradas y nosotros aquí vamos dándoles el adelanto de esta gran banda vizcaína. Disfrútenlo. Bam! Bueno, ahí está, despedimos a los Turquizum Belza, que estarán en Durango este 16 de mayo, así que pilas, pilas, gente, nos vamos hasta Córdoba, Argentina, nos vamos para darles un gran golpe de buen metal, así que pues los Mortuorial Eclipse nos esperan para descargar ese potente metal que hacen allá en Sudamérica, allá en Argentina. Así que pues vamos a disfrutar de ese tremendo, tremendo trabajo que nosotros pues por acá estamos deleitando también el Among the Servants of Cain, un sencillo que nos dejan estos brutales Mortuorial Eclipse desde Argentina. Disfruten, amigos, aquí en Zona del Metal. You can't care to break us. vendaval total ahí estos chicos, este gran poderío que hay ahí en Sudamérica también con estas buenas bandas. Nos vamos de un lugar a otro, pues un poco más frío, más denso. Así que vamos hasta la bellísima Suecia también para escuchar a los Steel Attack, una banda legendaria también que ya pues se puso el overall de hacer esa buena banda de metal, de ese power metal que trasciende en su música. Pues bueno, ellos desde el 95 pues ya estaban bajo el nombre de Mayer Seve, pero pues en el 97 pues cambiaron a Steel Attack. Así que vamos a escuchar a los Steel Attack desde Suecia, en donde pues vamos a disfrutar también de buena pegada con estos suecos. Así que pues oye, disfrutémoslos aquí en Zona del Metal. El tiempo sigue su marcha y nosotros disfrutando de buen metal.

Cómo me mola esta banda, la verdad que pues estos noruegos pues de Slenhenkust, la verdad que prometen mucho, pues y esta banda pues es pura energía total, me imagino en un directo cómo pegará fuerte. Así que pues oye, nada, quiero mandar fuerte saludo, un abrazo enorme a nuestra querida gente, a nuestros queridos colegas, a los maníacos que están por ahí haciéndose presente también con mensajitos por nuestro WhatsApp, al gran al gran Diruso también. Ya vamos a poner un temita de este gran músico ecuatoriano también que está haciendo patria por acá, por Armería, España. Así que pues oye, un abrazo enorme para el gran Diruso y pues espero pues que les mole un temita que de su autoría que está presentando también. Músicos, también hay que ir apoyándoles ahí fuerte, y como no, pues sea o no sea, pues bueno, nuestro compatriota está por acá también disfrutando de lo que hace, su música. Así que les vamos a presentar también algo del gran Diruso. Así que pues oye, antes de nada también quiero mandar un fuerte abrazo al gran Edison que nos está escuchando pues en algún punto de Madrid, y la verdad que pues espero que vaya bien, que vaya bien todo, y que pues oye, nos pide un temita, pues un temita pues de los grandes ángeles del infierno, y pues oye, y yo que no me hago de rogar, así que pues ese disco Pensando en Ti nos piden por acá, pues un temita, pues la verdad que muy poderoso, muy grande, y pues oye, que pues dice que luego se va a echar la siesta escuchando esta música. Así que un abrazo enorme, querido Edison, y ahí te va tu petición, ese gran Pensando en Ti de los míticos ángeles del infierno. Ya no sé si decir mexicanos o españoles, pero bueno, tiene ambas culturas, así que ya estos músicos son brutales, sean de donde sean. Así que ese Joven para Morir, ahí donde viene ese Pensando en Ti, un disco pues por allá editado en el 86, y que aquí en Zona del Metal lo vamos a desempolvar con este precioso tema. Disfrútenlo. Y para ti, Edison, abrazo enorme, gracias por ser ahí un maníaco más a esta hora de la tarde. Necesites un poco de tiempo, ya te tienes que marchar. Dejas en mis labios el mejor recuerdo, nos volveremos a ver. Yo sé que tú y yo así lo queremos, nunca te olvidaré. Pensando en ti, sueños que rompen el corazón. Ausencias como pruebas de fuego. Procuro darme fuerza si no puedo. Me llevo siempre mi pensamiento. ¿Qué estarás haciendo en este momento? Espero que te acuerdes de mí. Yo sé que tú y yo así lo queremos. Yo nunca te olvidaré. Qué difícil es seguir tu juego pensando en ti. Pensando en ti. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a los míticos Ángeles del Infierno, dedicatoria total para nuestro querido maníaco, el gran Edison, que está por allá por Oporto, en Madrid. Bueno, pues oye, lo dicho, vamos a dejarles un temita de nuestro querido amigo Diruso, pues más con, bueno, su nombre real es Carlos Córdoba, así lo puedes encontrar en redes sociales también, ahí lo puedes encontrar, y pues su nombre artístico es Diruso, así que pues puedes ir a las plataformas también, ahí puedes encontrar su música. Decíamos que es un joven talento de nuestra querida patria Ecuador, nacido allá en Machala, en El Oro, en Ecuador, la tierra del banano, y como no, pues por acá, también haciendo patria por España, está pues radicado por Almería, y desde ahí lanza su música, desde ahí crea lo que vamos a escuchar, y espero pues que pronto también esté por acá por Madrid haciendo vibrar también a sus fieles, a sus seguidores con su música. Nos va soltando sencillo en sencillo desde el 2021, en donde pues lanzó su primer sencillo Marcos, y luego fue pues en el 2022 solita, pues también nos fue deleitando con en el 2025 con Mentiras también, y hoy pues vamos a escuchar lo último pues que nos dejan por acá el gran Diruso, como es Antídoto y Veneno. Así que pues vamos a disfrutarlo, iremos siguiendo por supuesto su evolución en la música, y como no, presentando también en nuestras redes sociales a nuestro gran amigo Diruso. Pues un abrazo para ti, querido amigo, espero que si nos escuchas nos dejes ahí ese mensajito, y si no, pues oye, te va a sorprender que haya sonado el día lunes cuando subamos nuestro programa a nuestras plataformas, a nuestros podcasts como en iVoox, en Spotify. Te va a sorprender que haya sonado tu música. Abrazos enormes, querido artista, querido coterráneo, y aquí les dejo pues con este temita. Él pues es fusiona los sonidos. Y no les vaya a sorprender que meta de vez en cuando también un yarabí ahí en su música. Así que pues démosle paso al gran Diruso. Y aquí está Antídoto y Veneno para ustedes. ¿Qué le digo a mi piel cuando pregunté por ti? Y se muera de sed y siento que ya no estés aquí. Dime cuando por las noches yo busqué tu calor y entonces la luna repita tu nombre, tu nombre, tu nombre. Y aunque me aleje en la distancia te esperé. Lo decidiste así, muy consciente y no pensaste en mí. Lo hiciste, disfrutaste y en mí me perdiste. Yo sigo aquí pensando en sí. Él era mi amigo, era el único testigo de lo que te quería, porque con traición me pagaría. Y yo sigo aquí pensando mi pecho, por ser tan ingenuo, me dejaron por los suelos, fueron antídoto y veneno. Maldito el día en que confía en ti y en ella. Ahora espero que estés tranquilo, pues si me lo merecía, ya hiciste justicia, brother. El tiempo te espera. Y espero que a ti te haya valido la pena tu doble moral. En donde has terminado, no los quiero volver a ver jamás. Y aunque me aleje en la distancia te esperé. Lo decidiste así, muy consciente y no pensaste en mí. Lo hiciste, disfrutaste y en mí me perdiste. Yo sigo aquí pensando en sí. Él era mi amigo, era el único testigo de lo que te quería, porque con traición me pagaría. Y yo sigo aquí pensando en mí, golpeando mi pecho, por ser tan ingenuo, me dejaron por los suelos, fueron antídoto y veneno los dos. Antídoto y veneno fueron. Fueron los dos y no te encontré. Duren. Llegó Magazine, la revista digital gratuita para la difusión del underground sudamericano. Notas exclusivas, clínicas, cobertura de show y todas las novedades del metal. Suscríbete www.maga-cine.tk. Magazine, donde vive el verdadero metal. mejor información de rock y metal la tienes en www.rockle.es. Información de lanzamientos, noticias, críticas de discos, apoyo a las bandas emergentes y, por supuesto, a las leyendas del rock. Tu web de rock y metal se llama www.rockle.es. Bueno, pues ahí estábamos escuchando y dando también cobertura a nuestro querido Diruso. Pues oye, un abrazo enorme para ti, sigue adelante, éxitos en todo lo que hagas. Y pues oye, gracias por estar siempre ahí contactando también con la gente de radio, de prensa y de todo. Bueno, un abrazo enorme y pues éxitos. Nos vamos hasta Italia, nos vamos hasta Perú ya para presentarles a los demenciales Placegood, Apocalypse. Y la verdad que pues esta buena banda pues también nos deja una gran buena dosis de buen metal hecho pues ahí en el país de la bota. Así que pues oye, vamos a escuchar un temita, pues bueno, un álbum que sacaron denominado Ópera y que pues tiene pues algunos buenos track, 10 en total, 43 minutos de buena música, de poderío total de estos Placegood Apocalypse. Así que pues vamos a disfrutarlos aquí en Zona del Metal. Blood Clock, de ese álbum Ópera. ¡Wow! Lo dicho, se los advertí. Poderosos estos Fleetwood Apocalypse desde Italia, desde Perú ya, Italia. Oye, nos vamos otra vez a visitar a la buena gente de Suecia. Pues hoy los suecos están dando pues a todo pulmón también con su buen metal. Esta vez nos vamos a escuchar a la buena banda de Metalade, una banda de metal moderno que pues oye está lanzando un impresionante nuevo video musical junto a su sencillo Star Chill. Así que pues oye, la verdad que pues ese guitarrista, productor y compositor Edwin Perbeck pues se la está haciendo muy bien en ese gran trabajo. Así que pues oye, Star Chill es una pieza clave del concepto detrás de nuestro próximo álbum Discovery. Sí, pues oye, ya nos van haciendo ese adelanto y que pues la verdad esperemos que esta banda trascienda y tenerlos por acá de visita por la península ibérica. Así que pues nada, ahí les dejo con Metalade, Star Chills, aquí en Zona del Metal, desde Suecia. Bueno, pues lo dicho, Metalade desde Suecia, pues ahí brutal esta buena banda. La verdad que un fuerte abrazo para toda esa buena gente que está pues ahí haciendo buena música, pues, desde esos países brutales. Oye, pues, lo que se viene también ahora mismo, pues bueno, viene temporada de buenos conciertos, viene temporada de buena gente, pues oye, y cómo no, pues ese Metal Soul Fest es en su segunda edición. Que se va a dar ya no muy lejos, este 16 de mayo estará, pues, a las 20 horas estarán, pues, dándose a conocer el Metal Soul Fest en su segunda edición, organizado por Steel Source Productions. Estarán, pues, ahí Silver, estarán Angelus Apátrida, bueno, pues y otra banda más también acompañando en este buen festival. Así que, pues, oye, la verdad que nosotros estamos encantados también de estar cobertura, pues esto es en Burgos, que se dará cita este gran concierto. Así que, pues, oye, nosotros dando por acá esa buena información también. Vamos a escuchar a Los Ángeles Apátrida, pues, ya que se van a presentar ahí junto a Silver y otro pedazo de banda que ahora mismo se me viene a la mente. Así que, pues, oye, vamos a deleitarles también, pues, con grandes, buenos dotes de buen thrash metal. Así que, pues, aquí les dejo a los chicos de Albacete, Ángelus Apátrida, en Zona del Metal. Poderosos estos metal hits, y que, pues, la verdad que aquí suenan brutales también. Ahí les dejo Indoctrinadi. You're making us more violent. You're trying on our patience. Always getting straight. It's a part of the game. That is what they have to say. So listen, indoctrinate. Feel free to dominate. Indoctrinate. One, two, three, think to date. Predominate. Some voices will be heard. Intoxicate. Say talks to indoctrinate. From what you preach, the detector is bent. A bloody lesson to teach. Here on your doctrine day, walk in the hall of fame. Threat of the alien race. Through noises we may silence. By war or lack of blindness. We solve them with time. poderío total con Los Ángeles Apátrida. Oye, pues en brutales nos vamos con otros también tremendos. Una banda pues ya muy longeva también. Hablamos de los norteamericanos Propane. Bandaza también. Oye, que por supuesto, pues nosotros contentos de saber de esta banda veterana, la verdad. Esta banda nació por allá por el 91 en los New York. Así que pues oye, una banda de hardcore, punk, groove metal, bueno, pues brutales, brutales. La vieja escuela, pues, y nos ha pedido esta petición el gran Carlos Córdoba, pues nuestro querido Diruso desde Almería, que quiere recordar viejos tiempos, dice, con este pedazo de banda de ese gran vocalista y bajista Gary Mesky. Pues oye, la verdad que pues tiene muy buena pegada, así que pues oye, vamos a darle paso a los Propane. La verdad que pues nosotros también encantados de poder saber de esta gran banda. In for the Kill, así es el tema que vamos a escuchar, dándole esa petición, regalando esta petición a nuestro querido Diruso. Abrazos enormes, querido Diruso, allá hasta la bella Armería. Un abrazo, ahí va tu tema. Gracias, metal maníaco, por estar ahí apoyando al metal, siempre al pie del cañón. Brutal, brutal, oye, estos chicos, y la verdad que nos han dado un buen meneo, dedicado para el gran Diruso. Pues oye, nos vamos con más, nos vamos a la otra banda que decíamos que iba a presentarse el 16 de mayo en Burgos, se iba a presentar Silver y ¿cómo es? Y Ángelus Apátrida, pues son los grandísimos Grey Noise. Ellos son también de Burgos, así que vamos a dar un temita también de estos chicos, también para que vayan haciéndose la idea de lo que se va a presentar ese 16 de mayo allá en Burgos. Así que pues disfrútenlo aquí en Zona del Metal. Esto será en la Sala Andén número 56, sábado a las 19 horas, así, sábado 16 de mayo. Así que pues nada, ahí les dejo, Grey Noise desde Burgos. Disfruten aquí en Zona del Metal. Se sigue acercando ya la hora de despedida y nosotros tenemos que pinchar mucha más música. Así que pues vamos allá. Ingot with Thresh. Shame on blood. For a sound of war. Somos Depreda Rock Radio y Metal. Transmitimos el mejor rock y metal vía online, desde Loja para Ecuador y el mundo. Metal sin fronteras en la caverna infernal de Zona del Metal de Madrid, España, aquí en Agora Sol Radio. Patricio Japón y todo su equipo te traen lo mejor del metal under a este y al otro lado del Atlántico. Así que ya sabes, si quieres saber lo que ocurre, te esperamos aquí en Zona del Metal. Y larga vida al rock y al metal under mundial. Bueno, pues seguimos aquí en la caverna infernal de Zona del Metal, así que pues oye, disfrutando aquí bárbaros, estamos oye, calentitos ahí con un clima cálido por acá por Madrid, así que pues oye, ya está llegando esa calor que aprieta, y nosotros por acá refrescándonos con la buena música, con el buen metal, con el buen rock, y por supuesto con buenos amigos ahí pues que escuchándonos, dándonos ese aguante, mandar saludos especiales a mi querido Cantón Catamayo allá, a mis queridos catamayenses también ahí, pues un abrazo enorme para todos los que nos escuchan y que pues se acuerdan que acá tienen un coterráneo también por las Españas. Bueno, pues se vienen festivales también, lo dicho, se vienen muchos festivales, pues ahora en verano, pues la gente está loquita también por escuchar música en directo, se vienen conciertos también, bueno, hay mucha buena calidad, y la verdad que pues eso viene bien a la escena, eso viene bien a la cultura rockera que tenemos y que defendemos. Así que pues oye, nosotros así, haciéndonos eco de distintos sitios donde nos mandan por ahí pues algún que otro tema, igual correos ahí, esas agencias que trabajan arduamente para hacer conocer a las bandas también, pues un millón de gracias por confiar en nuestro trabajo, y la verdad que nosotros aquí pues haciendo lo que podemos, no va más, o sea que hacemos lo que podemos, así que pero con todo el cariño y el gusto que lo hacemos, sí señor, aquí desde estas ondas, desde nuestra matriz, desde la casa del rock y metal emergente, Agora Sol Radio. 14 añazos llevamos en esta casa, el programa se viene ya para sus 15 años ahora en octubre, así que pues oye, cómo pasa el tiempo. Cuando empezábamos, cuando arrancábamos, parecía pues que no, que estábamos ahí, que íbamos y que no íbamos a durar tanto, pero oye, mira, seguimos aquí desde la trinchera de Agora Sol Radio, y gracias a esta buena gente que nos han dado, nos han acogido como un hijo más, y pues aquí estamos. Gran Juanca, pues un gran promotor también de la radio, y por supuesto pues un gran director también. Abrazo para toda la parrilla de mi querida radio, Agora Sol Radio. Bueno, igualmente para mi gente allá en Aranjuez, pues luego vamos a pinchar algo de los Wheel Fall, que la verdad es una banda que me pone cachondo a mí, que me, como dicen por acá, que me pone el vello de punta, Bueno, pues igual no me va a escuchar, igual no, ni se acordará de uno, pero bueno, quiero mandar un fuerte saludo también al gran Checa, Iván Checa, pues ahí le conocí en We All Fall, le conocí como su guitarrista, bárbaro, un gran chico, una gran persona, y pues la verdad que siempre me acuerdo, los buena gente, los buenos amigos, un abrazo enorme, aunque ya sé que a lo mejor no me va a escuchar, pero bueno, si alguien escucha, oye, que te mandaron un saludo por la radio, así que muy agradecido. Bueno, nos vamos con más música, pues vamos a dar ese respirito, nos hemos dado ese refresco ya a la garganta, vamos ya para la media hora final que nos queda de tralla, así que no sé cuántos temas van a entrar en esta media hora, intentaré no hablar mucho, así que pues ahí les va un tema de los chicos de Australia, esta banda es australiana, los Fates Hunt, una banda que sacaron a finales del 2025, sacaron un trabajazo, un buen trabajo, Steel, Fire and Ice, y la verdad que pues yo les quiero hacer sonar aquí en nuestro programa, así que pues un álbum de 8 canciones y pues oye, todas potentes como suele hacer esta buena gente, y aquí les dejo el Fun of All Weathers. Disfrútenlo aquí en Zona del Metal. We'll be right back. Bueno, pues ahí están los Fates Hunt, decíamos los australianos, dejándonos ahí ese poderío también metalero. Nos vamos hasta Estados Unidos, nos vamos a escuchar pues a esta buena banda, Armored Saints, una pedazo de banda también que nació allá en Los Ángeles y que pues vamos a pinchar un buen trabajo que lo están promocionando, que nos han pasado por acá también, nos han pasado pues ese gran video que de su sencillo, de ese nuevo single del álbum que van a estrenar el día 22 de mayo a través de Metal Blade, ese álbum de nombre Emotion Factory Reset. Así que pues oye, ya están aquí les vamos a dejar un adelanto de ese pedazo de trabajo que se vienen con los chicos de Armored Saint, y la verdad que pues espero que enganche y que pues ahí está el hit a Moonshot, y pues oye, no queda otra que disfrutarlo. To the cream of the crop. Wow, la verdad que estos Armored Saint sí se la traen, ¿eh? Buena pegada, buen repertorio, pues tremendos. Espero que pues ya ese 22 de mayo está la gente a la espera, que ya te digo que saldrá ese Motion Factory Reset bajo pues distribución de Metal Blade Records. Bueno, pues oye, nos vamos hasta tierras gallegas, ¿no? Nos vamos hasta tierras gallegas para escuchar un pedazo de banda. Ellos son los Balmoc, una banda pues oye que brutal, que la verdad que pues a nosotros nos tiene impresionados, formada por allá en el 2003, grupo conocido por ese sonido oscuro y atmosférico, pues así que pues oye, en Galicia también se habla con ese black metal, con esas fuertes influencias de ese death metal que va poco a poco evolucionando sus sonidos. Bueno, pues esta gente está cubierta o está respaldada bajo ese War at the Records, que son brutales también. Valga la voz y guitarra, Mor al bajo, Virus batería, y pues oye, también cuentan con el gran Javi Bastard en guitarras y teclados. Así que pues nos vamos con la buena gente de Balmoc desde Galicia. Así que disfrutemos de ese pedazo de álbum que sacaron no hace mucho, bueno, ya va a cumplir un añito, el Layo, y que viene este pedazo de tema. Disfrútenlo. Come here! tremendos. Oye, yo ya estoy aquí cansado de estar ahí cabeceando con esa pedazo de banda como son los chicos de Balmork y desde Galicia, decíamos. Oye, nos vamos ya, nos quedan ya pocos minutos, así que pues mira, vamos a ir rápidamente, vamos a presentarles un temita de los valencianos de Sweet Metal Band, una banda pues que la verdad se mandaron un álbum tremendo, celebrando esos 25 años de trayectoria. Bueno, pues a esta edad ya tienen 27 años de trayectoria ahora mismo, y que pues bueno, ese 25 aniversario lo celebraban sacando este pedazo de álbum, el The Dead People Ballad. Así que pues de ahí vamos a sacar un temazo. Oye, y por cierto, pues un millón de gracias a esa gente, me han facilitado ahí un poco de merchant, y la verdad que pues muy agradecidos. Ahora mismo estoy aquí en cabina, puesto un polito color negro de este pedazo de banda por el aniversario. Pues oye, muy agradecido la verdad, y muy contento por recibir esos cariños de tierras valencianas. Así que un abrazo para mis queridos hermanos de Sweet Metal Band. Así que pues yo les voy a dejar ya con un pedazo de tema Evil Clone, y pues aquí en Zona de Metal volvemos ya para despedirnos. Maníacos. We all want to be the heroes, the undisputed protagonists. How well we can, we become the bad guys. Anything else to be the center of attention. The fitness of me and your insecurity. Don't get healed as pillars. Talk and Brody Crown. This is the same way, whether heroes are truly clowns. Clowns that keep pain, I fear more of our laughter. Big coffins I have for notoriety. They cause tragedies and confrontations. Bitches of the starting, hiding poison. Everything around me. Oh, hasta el final. Bueno, maníacos, pues como todo tiene su fin, como dice la canción de Medina Sara, pues todo llega a su fin, así que pues oye, hemos pasado una buena tarde, hemos vivido aquí 3 horazas de buen rock y metal emergente, nos vamos ya yendo. Ya estamos llegando a la parte final. Muy agradecidos a todos ustedes por estar, por ese encuentro, por ese reencuentro que hemos tenido esta tarde. Pues espero que la hayan pasado brutal, igual que yo aquí en cabina, pinchando estos temazos y conociendo estas buenas bandas. Así que pues oye, 1,000,000 de gracias, maníacos. Les espero el próximo sábado aquí en Zona del Metal. Y no te olvides, pásate por nuestras redes sociales, que siempre hay novedades. Ahí va a estar el programa expuesto para el público. Espero que lo sepan acoger y que me ayuden a compartirlo. Y pues oye, espero que les sirva este trabajo de este servidor. Así que pues nada, les espero el próximo sábado, maníacos. Yo me voy a despedir con este pedazo de banda que está sonando de fondo. Ellos son de Gipuzkoa, País Vasco, y la verdad que pues son buenos amigos de muchos años, que conocí a esta banda, Lordwich, una banda pues decíamos que para mí trae muchos recuerdos, trae mucha buena vibra, porque pues cuando yo apenas arrancaba con el programa, fue una de las bandas primeras que sonaron por el programa. Y la verdad que llevo años sin entrevistarles, espero pues lanzarles el anzuelo en estas fechas venideras para volver a hablar de esta poderosa banda de Lordwich, una banda pues que la verdad pues tiene muy buena fusión del power. Pues oye, si quieres escuchar a Judas, a Iron Maiden, a Stratovarius junto, yo te ofrezco esta banda, los Lordwich. Así que pues oye, no hace mucho estuvieron por Pamplona descargando su heavy metal. Esta vez ya tienen programadas 2 citas en Eibar, por allá mismo, por el País Vasco. Por acá nos pasan el 5 y el 11 de junio. El 5 estará en las fiestas de Urqui en Eibar, y el 11 de julio estarán en la Plaza Ungazaga en Eibar también. Así que pues oye, ya puedes ir comprando las entradas. Y pues yo qué quieres que te diga, yo me voy a quedar aquí disfrutando con ese buen heavy metal que hacen estos chicos de Lordwich. Un abrazo para el gran Daitsu, Uge, Jorge, Javi e Iker. Pues nada, tengo que decirles, agradecerles por ese pedazo de trabajo que siempre me han brindado para el programa, y yo aquí encantado de tener su amistad. Espero verles en algún día en directo, que vengan por acá por Madrid, pues espero tener la oportunidad de estar ahí apoyándoles desde bajo del escenario. Grandes Lordwich, un abrazo enorme para todos ustedes, y ahí les dejo con este pedazo de tema. ¡No te vayas! ¡Chao, maníacos! ¡Nos vemos! Lejos de mí, mi corazón. acariciar tu fina piel y decir con libertad: no te vayas de aquí, no soporto la soledad. Baby.